tema número 6, el manto de Elías y Eliseo. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar las aplicaciones prácticas que se pueden sacar de la historia bíblica del manto de Elías y de Eliseo. Elías, mira, él es considerado tal vez el más importante profeta del pueblo de Israel, por lo menos para los judíos. Los judíos lo respetaban tanto que cuando Jesús vino a esta tierra, muchos creían que era Elías que había resucitado. La vida de Elías fue una vida sorprendente y es al mismo tiempo un retrato de nuestra vida hoy. Elías fue un poderoso instrumento de Dios para denunciar y combatir el pecado de la nación. No tuvo miedo de decirle a Acab y a Jezabel en la cara que eran paganos y habían contaminado a la nación toda con la idolatría. Mira, se necesitaba mucho, mucho valor para decirle la verdad al que ostenta el poder, pero Elías lo hizo. En otra ocasión después, desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y tú seguramente conoces la historia, el desenlace final de todo esto. Aquella fue una demostración extraordinaria del poder de Dios y de cómo el Señor puede usar de manera fuera de lo común al siervo humilde que se coloca en sus manos. Elías, a lo largo de su vida, de su ministerio, obró milagros en el nombre de Dios. En el nombre de Dios también anunció la sequía y después anunció la lluvia y todo se cumplió. Quiere decir, Elías merece el respeto y la admiración de cualquiera que desea ser victorioso en el reino de Dios. Sin embargo, a pesar de todo ese pasado glorioso, hay un pasaje en la vida de Elías que yo creo que si él pudiese, le hubiera gustado que sea borrado de su biografía ese pedazo de su historia. Fue un momento de desánimo, un momento triste. El primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4, relata este pasaje de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Ahora te pregunto una cosa, ¿cómo puede un hombre, un ser humano, en tan poco tiempo llegar de un extremo al otro? Hoy estaba protagonizando el mayor hecho de la historia en defensa de Dios. Al día siguiente quería morir, lleno de miedo, de desconfianza, de duda. Pero mira, antes de criticar a Elías, tenemos que recordar que infelizmente así somos los seres humanos. Nuestras victorias pasadas no son garantía de victorias futuras. La segunda parte de la lección habla del llamado de Eliseo. Después del encuentro de Elías con Dios allá en la cueva, el profeta recibe la orden de buscar un sucesor y de ungirlo. El primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19, dice lo siguiente. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Piensa en esta expresión, echó sobre él su manto. Sin duda ninguna, le estaba transfiriendo el ministerio profético con todas sus responsabilidades. Solo que el manto, que en este caso es usado como un símbolo de algo bueno, en otras ocasiones no lo es. Por ejemplo, en el Salmo 109, versículo 29 se dice, Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Quiere decir, el manto, que en cierto momento puede ser símbolo de algo bueno, en otro momento puede ser símbolo de algo malo. ¿De qué depende? Depende del contexto y también del uso que le damos a las cosas. Por ejemplo, el manto que nos colocamos cuando intentamos ser buenos por nuestras propias fuerzas es como trapo de inmundicia. Ya el manto que Jesús nos coloca cuando reconocemos nuestra incapacidad y vamos a Él con fe es un manto blanco de justicia y de poder. Vamos a la tercera parte de la lección. Aquí se presenta un incidente triste en la vida del pueblo de Israel. El rey era Acab. ¿Sabes? El problema con los reyes de esta vida es que piensan que pueden tener todo, que pueden hacer todo. Y si ellos no piensan así, la esposa con toda seguridad piensa. Y ese fue el drama de Acab. Él quería tener el terreno en Nabot. Y como no podía conseguirlo por medios ilícitos, ¿qué hizo? La esposa Jezabel, una reina pagana, usó de medios ilícitos para matar a Nabot y apoderarse de las tierras de aquel hombre. Pero cuando Acab pensó que había logrado lo que quería, entonces apareció el profeta enviado por Dios y le dijo: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y todo será destruido. Jezabel será comida por los perros y tu gente que está en la ciudad y muera será también comida por los perros. Y los que están en el campo y mueran serán devorados por las aves. Y querido, al oír esta sentencia divina, mira lo que registra el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 27. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. Nuevamente encontramos aquí el símbolo del vestido, esta vez como símbolo de arrepentimiento. ¿Estaba Acab realmente arrepentido? Por favor, no digas sí, tampoco digas no. Solo ten mucho cuidado, porque querido, nadie puede juzgar el arrepentimiento de nadie. Solo Dios puede hacerlo. Por eso es que a veces, para tener seguridad de lo que está sucediendo en nuestro corazón, de si realmente estamos arrepentidos o no, tenemos que clamar como David, diciendo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a la cuarta parte de la lección. Aquí encontramos un momento dramático de despedida. Mira, momentos de despedida siempre son momentos de tristeza, pero aquí encontramos una despedida que trajo alegría y gozo. Bueno, Elías y Eliseo llegaron juntos al Jordán. Elías se sacó el manto, lo dobló y con el manto doblado tocó las aguas del río Jordán y el Jordán se abrió y ambos pasaron. Y ya cuando estaban al otro lado, Elías le preguntó: ¿qué es lo último que deseas? Y Eliseo podía haber pedido cualquier cosa, pero ¿sabe lo que pidió? Una porción doblada del espíritu de Elías. Ahora, este no era un pedido porque él quería poder para ser mejor que los otros, no. Era un pedido de poder, sí, pero para servir. El verdadero poder no viene del cargo, viene del servicio. Tú no eres líder porque mandas, tú eres líder porque sirves. Tú no eres líder porque eres temido, eres líder porque eres amado. Eliseo quería servir más de lo que su maestro había servido. Y entonces pidió una porción doble del espíritu y Dios le concedió. ¿Qué pasó? Elías le dejó el manto. Y cuando Elías fue arrebatado y Eliseo recibió el manto, el texto dice que él rasgó su vestido. Este rasgar el vestido es generalmente una actitud de tristeza, de luto. Pero en esta ocasión se transformó en una actitud de gratitud y de humildad. Se despojó de sí mismo para vestirse de su maestro. Yo diría, se sacó los trapos de inmundicia para vestirse del manto de la justicia divina. ¡Y qué justicia! Porque minutos después, Cuando yo estaba regresando, Eliseo también con el manto tocó las aguas y el Jordán se abrió y él pasó. Y poco después, él sanó las aguas envenenadas de toda aquella tierra con un poco de sal. Porción doblada del Espíritu. Ah, si nosotros tuviésemos la porción doblada del Espíritu, qué maravillas podríamos hacer. Pero llegamos ahora al fin de la lección. Aquí encontramos un incidente triste que muestra cómo los seres humanos, a pesar de las constantes demostraciones del poder de Dios en nuestra vida, muchas veces somos incrédulos y duros de corazón. Leamos lo que dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 16. Y le dijeron: he aquí ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir a buscar a tu señor. Tal vez el espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no los enviéis. Querido, ¿sabes? Habían unos hijos de profetas que estaban ahí y le dijeron a Eliseo: Eliseo, de repente Dios levantó a Elías y lo ha arrojado por ahí en algún monte y en algún valle. Pero mira, todos los profetas sabían que Elías iba a ser arrebatado por Dios. Eso no era ningún secreto. Entonces, ¿por qué cuando el milagro sucedió ellos no creyeron? Era un despropósito pensar que Dios podría haber arrojado a Elías en algún monte o en algún valle. ¿Qué Dios es ese que no cumple lo que promete? ¿Qué Dios es ese que deja el trabajo por la mitad? Eliseo les dijo: no, no, no, no, no manden nadie a buscar, porque estoy seguro que Elías fue arrebatado al cielo. Pero los hombres comenzaron a insistir, y después de tanta insistencia, porque querido, a veces la mejor manera de educar es permitir que la propia vida te enseñe las lecciones que no quisiste aprender con amor. Entonces, después de tanta insistencia, Eliseo les dijo: está bien, vayan. Y un tiempo después, regresaron frustrados. La grande lección que necesito aprender hoy es a confiar más en Dios. Yo personalmente nunca voy a olvidar la manera como Dios me protegió cuando yo era misionero en la selva de mi país. Estaba un día caminando por la selva en busca de una aldea. Estaba con hambre, con sed. Me senté cerca de un tronco, hice una oración, le dije: Señor, cuando Elías un día estaba con hambre y con sed, tú le mandaste cuervos trayéndole comida, ¿por qué no me mandas un cuervo? Y me quedé ahí. Pasó el tiempo, no apareció ningún cuervo. Entonces yo pensé a lo que tú piensas muchas veces. Bueno, Elías era Elías y yo soy yo. ¿Quién soy yo? A mí Dios no me va a escuchar. Me levanté, seguí caminando, no caminé más de 20, 30 metros y encontré una chacra, un plantío de mandioca en medio de la selva virgen. Y allá había una choza y una indígena que me sirvió frijol blanco, mandioca cocida. Después agradecí y seguí mi viaje. Cuando terminé de trabajar en esa aldea, unos 3-4 días después retorné. Un joven nativo me estaba acompañando, me dijo: pastor, vamos por aquí, ves más corto. Le dije: no, yo quiero ir por allá para despedirme a la anciana. ¿Qué anciana? La anciana que me dio comida el otro día. ¿Qué anciana? Hay una anciana, un plantío de mandioca allá. Él me dijo: yo soy cazador, yo voy por todos estos lados, nunca encontré nada. Le dije: mira, espera, ven conmigo. Y fuimos allá. No había plantío de mandioca. Allá estaba el tronco donde me senté, ahí estaba el árbol caído, los papelitos que había arrojado. Pero no había plantío de mandioca. Si la gente me cree o no me cree, eso a mí no me importa. Lo que me importa es que Dios me enseñó a confiar en Él. Por eso a veces cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando yo pienso que todo está cayéndose encima de mí, cuando siento que mis pies están inseguros, me acuerdo de las cosas grandiosas que Dios ha hecho conmigo en el pasado. Y entonces digo: ¿por qué tengo que dudar? ¿Por qué tengo que dudar? Yo te pregunto: ¿por qué tienes que dudar? Está todo acabado desde el punto de vista humano, pero Dios te ama. No te cuidó en el pasado, no te trajo hasta aquí. ¿Por qué piensas que te va a dejar abandonado? Cree en Él, confía en Él, no desanimes. Dios te bendiga.